Bueno, en esta segunda entrevista ya hemos hablado con Nora Cortiñas, alguien que mucho sabe de sueños, que muchos sueños los ha hecho posibles en su militancia infatigable. Yo lo conocí hace décadas a través de la revista Nueva Presencia y la última vez que lo vi fue en su importantísimo programa radial Leña al Fuego, donde realmente mete mucha leña y aviva mucho el fuego de la lucha y de la disputa. Estoy hablando con Germán Schiller. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal, Alfredo Grande? Un gusto escucharte. Dicho sea de paso, me alegro mucho por el éxito de tu unipersonal. Ah, bueno, muchas gracias. El cual me quedó especialmente un chiste, aquel que dice que la filosofía empezó con Hegel y terminó con Heller. Sí, ese lo sigo contando. Hay que endurecerse sin perder la tarjeta cabal. Bueno, espero que... Bueno, recordé Nueva Presencia no casualmente, no fue nuestro primer encuentro hace ya muchísimos años. Y actualmente, bueno, estamos en vísperas de conmemorar, repudiar el golpe, la dictadura cívico-militar, la dictadura genocida. El título de este programa es Dictadura Militar y como pregunta nunca más. Y te hago la misma pregunta que le hice a Nora Cortiñas. ¿Qué pensás vos de las condiciones actuales del proceso democrático como para pensar si pudiera ser posible, no nada igual, porque la historia nunca se repite igual, pero algo análogo, parecido a ese brutal torcimiento de la voluntad popular que fue el 24 de marzo? ¿Cómo lo ves? Yo no diría nunca más, me parece una muletilla y nada más, porque también se dijo en la Segunda Guerra Mundial, nunca más, y el nazismo volvió en tantas partes del mundo y por distintas razones, por condiciones socioeconómicas, por eclosión social, porque la derecha sigue siendo la misma y está de pie, yo no diría nunca más. Yo leo, voy a confesar algo privado, y decir, bueno, se lo confieso a un psiquiatra. Hace muy poco que accedí a Internet, recién ahora he empezado con esta tecnología nueva que es maravillosa y me la paso el día en los buscadores y estoy asombrado la cantidad de nazis y de fascistas y de gente que quiere volver y no es tan sencillo decir nunca más porque a veces las condiciones así lo llevan. Mucha gente de derecha cree que están gobernando los montoneros, la izquierda, Ho Chi Minh y el Che Guevara, y está simplemente el kirchnerismo. Pero esos que creen que está el Che Guevara en el poder y los montoneros en el poder, tienen un hambre de revancha terrible. Claro, estarán buscando quizá la oportunidad, no olvidemos que la situación económica se está deteriorando, se están terminando las vacas gordas, puede haber una eclosión social aprovechada por la derecha, en fin, pueden pasar muchas cosas. Ojalá que no, pero yo no diría nunca más. Me parece que es pecar de optimismo, de triunfalismo. Hay que estar alerta, por supuesto. Bueno, vos sabés que esto que decís realmente es muy importante, ¿no? Yo siempre pensaba en nunca más a qué. Porque nunca más puede ser a que sea una dictadura militar, un golpe cruento, como para hacer determinados planes económicos y políticos, ¿no? Pero a lo mejor hay otra forma de hacer lo mismo, más disimulado, más maquillado, y entonces podría ser un nunca más mentiroso, digamos, ¿no? En el imaginario colectivo el nunca más es el horror de los chupaderos, de los campos de concentración, del club atlético, de la ESMA, etcétera. Pero no nos olvidemos la denuncia de la Correpi. Están matando en el Gran Buenos Aires a una persona cada día y medio. Y cuando digo están matando, no es en enfrentamiento ni nada por el estilo. La están matando en forma inerme, o sea, a través de torturas en la comisaría o a través de fusilamiento por el llamado gatillo fácil. Y eso está absolutamente documentado. Quizás sea mayor la cifra, pero lo que está documentado, están matando a una persona y media por día. Desde que subió el kirchnerismo, han matado alrededor de más de 300 personas, personas inermes. Nadie se hace cargo. Y probablemente porque eso no afecta a la clase media o a la burguesía, esto es fundamentalmente a los morochos de Gran Buenos Aires. En la Argentina sigue siendo delito ser pobre, joven y morocho. Y no olvidemos que los organismos de derechos humanos en la época de la dictadura surgió cuando el horror empezó a afectar también a los sectores medios y altos. Y ahí surgieron los derechos humanos, una teoría que por supuesto va a generar grandes discusiones, alguien me va a putear, sí, empezó ahí. Porque mataban todo el tiempo, Cuando tocaban a clase media, ahí empezaron los organismos de derechos humanos porque estaban tocando a gente intocable. Por supuesto, en el imaginario colectivo, cuando se dice nunca más, se habla del horror que sufrimos en la dictadura. Pero el horror lo seguimos viviendo. Es que ese la es el punto. La gente del centro no sabe lo que es la periferia. Bueno, ese es el punto al cual, por suerte, no por suerte, por algo te estoy llamando, conozco tu forma de pensar y de luchar, a ese punto quería llegar, ¿no? Es decir, cómo las formas pueden cambiar, pero hay un sustento, un sustrato, un fundante que se mantiene. El Movimiento Judío por los Derechos Humanos fue una organización muy prestigiosa, muy combativa. Yo te quiero hacer una pregunta en relación a un debate que se está dando ahora. No sé si estás al tanto de esto que pasó con Kicillof, de que según la versión... Sí, estoy al tanto. ¿Vos pensás que fue un ataque antisemita? Estoy al tanto y estoy un poco molesto porque estaba analizando el tema del antisemitismo. Yo soy un luchador contra el antisemitismo, pero el antisemitismo real, el antisemitismo que hay, por ejemplo, en la policía, donde se enseña en las escuelas de policía que los judíos son los que traen el comunismo, por ejemplo, o el antisemitismo de las Fuerzas Armadas tradicional, histórico, de tinte absolutamente fascista, o el antisemitismo de la iglesia más reaccionaria. Pero en las autoridades de la comunidad judía, que están hoy en manos de la derecha, de gente, en fin, con la cual yo no tengo nada que ver y hemos roto hace mucho tiempo, banalizan el antisemitismo. Una palabrita, una cosa, el antisemitismo en su desarrollo. Jamás van a atacar a los antisemitas del poder, porque ellos son socios del poder. Bueno, justamente por eso, todo este debate que se dio... señalando que Kicillof es judío y marxista y se ha tomado como un ataque antisemita. De todos modos, creo que lo de la Nación es prejuicioso, sin duda que es prejuicioso, sin duda, y la Nación tiene antecedentes muy duros, porque yo que he estudiado el tema, en la década del 30 coqueteó con el nazismo. Vos agarrás un diario de la Nación del año 33 cuando subió Hitler, y entonces ponen la foto de Hitler a toda página, el señor Hitler pronunció un vibrante discurso. Sin duda tiene antecedente histórico, no hablemos del apoyo al franquismo y no hablemos del apoyo a la dictadura. Pero una palabrita, una cosa, hacer un mundo, de algún modo elude el eje central, que el antisemitismo está en las estructuras del poder, que es en Argentina todavía hay antisemitismo de Estado, lo hubo en tiempos remotos y lo sigue habiendo ahora. Y obviamente las autoridades de la comunidad judía prefieren el antisemitismo del subdesarrollo. Eluden, hablan, por ejemplo, de Biondini y no hablan de lo que hay en la policía, no hablan de la comisaría séptima, por ejemplo. Cuando hay fuertes acusaciones de que la comisaría séptima de la calle Lavalle, que también tuvo que ver con la Semana Trágica, también tuvo que ver con el atentado a la AMIA. Entonces se habla de Irán, se tira la pelota muy afuera. El antisemitismo es una cosa demasiado seria para dejarla en manos de los dirigentes judíos. Eso, bueno, eso es muy fuerte lo que decís, y yo creo que entiendo el sentido profundo de tu razonamiento. A mí lo que me preocupa, por lo que estuve leyendo, es que realmente hay, como bien decís, expresiones de antisemitismo, de macartismo, ¿no? De actitudes antisemitas, anticomunistas y demás, muy importantes, antiizquierda en general, uno podría decir, y sin embargo, bueno, ha quedado reducido a esto de señalar a alguien. A mí te digo, no sé, creo que, no sé si a vos te molestaría que alguien dijera Hermann Schiller es judío y marxista. Yo creo que no te molestaría. No, me enorgullecería, pero obviamente uno sabría que si alguien dice eso, lo dice en tono peyorativo, y me lo han dicho muchas veces, ¿no? Sí, por supuesto, lo dicen en tono peyorativo, pero a lo que depende voy... Depende de quién me lo pronuncie. Sí, cuando te lo pronuncia a la derecha uno, siempre es una marca. Me voy a enorgullecer. Si me lo pronuncia un compañero, me voy a entristecer, porque también me lo puede pronunciar un compañero, porque nosotros, los compañeros tampoco están exentos del prejuicio. Bueno, y en relación al sábado, ¿en qué convocatoria te sentís más identificado o tenés previsto? Perdón, no te entendí. Claro, en relación al sábado, el 24 de marzo, sí. ¿Hay una convocatoria que te sientas más identificado o habitualmente, como yo te he visto hacer, vas de un lado a otro caminando y viendo cómo...? Bueno, hay un acto central, una movilización central que está convocada por Memoria, Verdad y Justicia, que es uno de los pocos instrumentos de aglutinamiento del campo popular. Todo el mundo está ahí adentro, no hay quien no esté, creo que no hay nadie que no esté ahí. Es como un milagro, pasan los años y eso se mantiene. Entonces eso va a ser, digamos, la, la, la movilización unitaria. Por supuesto, no hay gente del gobierno, hay algunos sectores que no están, pero la inmensa mayoría está nucleada en Memoria, Verdad y Justicia, que se va a movilizar en ese nucleamiento. Yo en este momento no lo tengo del todo presente, pero la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ¿sigue en Memoria, Verdad y Justicia? Sí, sigue. Acá Fernando Tevele me hace gesto de que no. Yo entiendo el sentido perverso de la pregunta. Como el Partido Gracias, Comunista Germán. Está adentro del gobierno y está afuera, hace las dos cosas. Vos preguntás por dónde está la Liga. Bueno, la Liga está en las dos cosas, ¿no? No, yo tengo mucha cercanía con la Liga. No, la Liga para mí es maravillosa, es ya hace más de 70 años que existe, es un organismo realmente importantísimo, y el decano de los organismos de derechos humanos fue fundado por Lisandro Latorre, se mantiene, ojo, que no hay ninguna mención peyorativa, al contrario, todo mi elogio por la Liga, ¿no? Por el trabajo que hizo y por el que hace. Bueno, Fernando Tevele te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En principio decir que la Liga en realidad motorizó para este 24 de marzo que la marcha fuera con una consigna pidiendo el juicio también a las empresas obviamente a los empresarios por lo que sucedió durante el terrorismo de Estado y el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Ya lo venían haciendo desde hace varios meses, claro. Han hecho juicios a la Mercedes-Benz, a la Ford. Exacto. Me parece muy importante. Cosa que no ha tomado el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, que va con otras consignas. Ahora, la pregunta, a ver. Memoria, Verdad y Justicia no tomó eso. O sea, yo, sinceramente, no lo conozco. Sí. Memoria, Verdad y Justicia no tomó esas consignas, la de las empresas. No, en realidad, las consignas del encuentro en general tienen que ver con unir los derechos humanos de ayer con los de hoy y pedir también algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Sí, pero no conozco que eso esté en un plano de conflicto. No sé, debe haber alguna cosa ahí, que algún desentendimiento. Yo estoy muy de acuerdo con eso de que también se juzgue el terrorismo de Estado que partió desde las multinacionales, especialmente la Mercedes-Benz y la Ford, entre otras. De hecho, esta semana hubo una sentencia histórica, un juicio en Tandil, por el secuestro y asesinato de Carlos Moreno, un abogado que metía causas a favor de los trabajadores en Loma Negra, y el veredicto ordenó, no solo que le dio perpetua a los asesinos, sino que además ordenó que se abriera otra instrucción para ver el papel de la empresa en ese secuestro y asesinato. Pero bueno, iba a ir a otro tema. Estamos con la cuestión de los juicios, justamente. Nosotros anticipamos algo que hoy publicó Página 12, lo anticipamos la semana pasada, en cuanto a que existe una movida para que el próximo juicio oral y público por la causa de la ESMA se haga en la misma ESMA. Quería conocer tu opinión al respecto. No, yo lo vi que hay distintas opiniones, no tengo una opinión formada, ¿no? Me parece interesante, es como cuando las madres de Plaza, la Asociación Madre de Plaza de Mayo, encabezada por Eve Bonafini, jugaba el papel histórico que jugaba, ya no lo juega más, pedían que algunos juicios se hagan en la sede de las madres, ¿no? A algunos le pareció esotérico, a mí me pareció brillante. Y esto de la ESMA a mí me parece interesante, es tocarle el culo allí donde hubo horror, sangre y dolor, ¿no? Bueno, Germán Schiller, te agradecemos muchísimo. Pero realmente. Quería agregar algo sí, más. Por favor, por favor. Quería pasar un chivo porque tiene que ver con esto. Claro. Yo me acuerdo una vez que tuve un problema con el Citibank. Ya creo que el Citibank no está acá en Buenos Aires, no sé cómo es. Sí, la está. Tuve un problema de tarjeta que me cobraban de más, en fin. Tuve que tener un abogado muy importante para que me saque el lío porque me cobraban, 2000% de interés, una cosa por el estilo. Cuando yo fui con mi abogado al Citibank, la persona que me atendió quería atenuar el problema, quería disminuirlo, me dijo: no olviden que acá en el Citibank tenemos una comisión de derechos humanos. Entonces yo pienso, hoy cualquier boludo en la época que vivimos habla de los derechos humanos. Había que hablar de los derechos humanos en los momentos duros. Pero yo hablo poco ahora de los derechos humanos, yo hablaba cuando había que hablar. Porque el tema de los derechos humanos, el tema de la democracia, hoy está en manos de timoratos que usufructúan de esas palabras. Por eso yo he organizado para mañana martes en la legislatura una mesa redonda que, por supuesto, va a hablar del horror que pasó y de los derechos humanos y de todo lo que hay que hablar siempre, es bueno que se hable. Pero además vamos a hablar de los que enfrentaron a la dictadura, de los que pusieron la, de los que pusieron el cuerpo contra la dictadura, de lo cual no se habla, en los medios no se habla en ningún lado, es como la papa caliente la cual nadie quiere tocar. Mañana en la legislatura, en una mesa redonda que va a coordinar el que habla, va a haber un montonero como Eduardo Suárez, va a haber alguien del PRT-ERP como Pedro Cáceres Camarero, va a estar María Cristina Mena, que perteneció a la Fuerza Armada de Liberación, y otra gente. Se hace en el Salón San Martín, uno de los principales salones de la legislatura, lo coordinamos nosotros a las 18 horas, Perú 160, y disculpen el chivo, pero creo que viene a colación con el tema que ustedes están tocando, desde otro punto de vista, probablemente. Bueno, no solamente no hay nada que disculpar, sino que te lo agradezco. Justamente nuestro próximo entrevistado es el Negro Suárez. Ah, mirá vos. Sí, mirá sí. Vos. No, pero nada es casual acá. Decirle, hacerle recordar el paso, que no se olvide estar mañana a las 6 de la tarde. Sí, me voy a encargar, que porque justamente no nos costó mucho comunicarnos con el Negro. Sí, pero, yo sé, no es fácil. No. Mañana a las 6, perfecto. Bueno, Germán, un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Muchas gracias. A vos. Hasta luego.